Vamos a querer suponer, vamos a imaginar, en nuestro caso además lo podríamos constatar, podríamos dar fe de ello, que este programa tiene efectos terapéuticos. El domingo tradicionalmente, en mi caso así lo era durante toda la adolescencia, es un día de mal rollo, no hablo de resaca, hablo de mal rollo. Bueno, pues, al día siguiente comienza la rutina, lo de siempre, la vuelta al no sé qué, y eso no mola. Cada uno se consuela como puede. La Fórmula 1, me alegro que haya ganado el mejor. El cámara café, la paella con la familia, lo que sea. Nosotros aquí tenemos este huequito también que en cierta medida intenta pues hacer eso, librarnos de otras preocupaciones en esta última hora de la semana. Son las 11, las 10 en las Canarias, 22 de octubre 2006. Aquí comienza la edición 481 de Ingravidez. Recibís el saludo de Ramón Redondo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de rock y otras pasiones. Anunciamos el otro día dos estrenos en el programa de hoy y los vamos a lanzar nada más empezar el programa. Solemos hacerlo al revés, pero en esta ocasión abrimos así Ingravidez con una remezcla del que ya es un éxito mundial de los Killers, When You Were Young, una remezcla hecha para las pistas de baile. Y enseguida, justo después, lo nuevo de Incubus, que vuelven. También ya os anuncio una visita express, fugaz, que recogíamos esta semana en los estudios de Ingravidez. Después de haber estado actuando en nuestro país, los franceses Phoenix pasaron por aquí. Nos dejaron varios temas en acústico. Será para acabar esta edición, esta entrega de Ingravidez que ya comienza. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por confiar una semana más en nosotros. I said he doesn't look a thing. De absolutamente todos los singles, bueno, de casi todos los singles, mejor dicho, para no meter la pata, que los Killers han editado en su trayectoria de 3 años, ha habido remezclas para las pistas de baile y no podía ser menos con este When You Were Young. Un hit, un exitazo entre la audiencia de Ingravidez, también a tenor de los votos que está ya recibiendo el tema dentro de nuestro concurso, dentro de nuestro proyecto Apolo 10. Queríamos abrir hoy así, pues darle este toque así un poquito más frívolo al programa, el mismo con esta remezcla para pistas de baile del When You Were Young de los Killers, incluida en su álbum Sam's Town. Lo que son las cosas, con el disco los Killers han entrado directos al puesto número 1 en el Reino Unido, mientras que en Estados Unidos, que es al fin y al cabo su tierra natal, su país natal, pues solamente han logrado entrar al puesto número 2. Bueno, si queréis que os diga en qué puesto entraron en España, ni me acuerdo, porque era en la parte media de la tabla, no sé si el 40 y tantos o por ahí. Una lástima, pues el gusto aquí ya sabéis que es distinto. ¿Quién impidió que los Killers entrasen al 1 en Estados Unidos? Pues fueron Evanescence, que a su vez se quedaron en el puesto número 2 en el Reino Unido. Pues ahí está, duelo de titanes con dos bandas que son de las preferidas por la audiencia ingrávida, Evanescence y The Killers. Sea como sea, sus dos discos, The Open Door y Sam's Town, se cuentan ya como éxitos del año en la industria discográfica. Y este a buen seguro que lo será cuando se edite dentro de unas semanas. Estamos hablando del regreso de Incubus. El álbum se va a llamar Light Grenades y estará a la venta el 28 de noviembre. Es la continuación de su anterior disco, que fue además todo un éxito, A Crow Left of the Murder, con el hit Megalomaniac. La canción que ya escuchamos lleva por nombre Anna Molly, es el regreso de Incubus. Con la producción además de uno de los grandes en el rock de los 90 en USA, Brendan O'Brien. Yeah. Como veis, siguen muy, muy en forma Incubus. El tema, aunque lo hemos presentado como Anemone, ya habéis visto que Brandon Boyd la canta como Anemone. Cosas de no ser bilingüe. Es el regreso de Incubus, que, repito, estará en las tiendas el próximo mes de noviembre. Dicen las líneas preliminares que es un álbum repleto de hard rock y algunas sublimes baladas, según reza la página oficial del grupo. Se ha grabado el álbum a medias entre Los Ángeles y Atlanta. Ingravidez en los 40 principales. Vamos ahora con una banda que, con esta canción, la escuchábamos el otro día para cerrar el programa, muestra a las claras sus ganas de seguir madurando, de seguir creciendo, de, bueno, quizás sosegar un poco su propuesta, porque ya no son edades, pero de seguir dando grandes canciones a la historia del rock. Estamos hablando de los Foo Fighters, de Dave Grohl, que fue batería en Nirvana, banda que sale a relucir pues casi todos los días en el programa. Ya sabéis que se va a editar próximamente el primer DVD oficial de Nirvana. Se trata de una reedición de un VHS que ya salió hace un huevo de años, que se llamaba Live Tonight Sold Out, bueno, algo así, no tengo ahora el nombre aquí de memoria, y que es, bueno, pues bastante curiosito. Yo recuerdo nítidamente de ese VHS, que lo tengo por casa, aunque guardado como todos los VHS, una actuación en una televisión americana en la que Nirvana acabaron el set liándose a golpes con todos los instrumentos. Bueno, pues acabé todo desmontado, y muy buena salida del comentarista de la televisión, pues el típico late show, que dijo algo así como: Nirvana están disponibles para fiestas de cumpleaños. Toda la ocurrencia. Bueno, pues vamos a escuchar, que nos vamos por las ramas, lo nuevo de Foo Fighters. Ya sonó el otro día en el programa, y todos los mails de feedback que hemos recibido en ingravidez@los40.com han sido altamente positivos. Un álbum grabado en directo en Los Ángeles con viejas canciones de Foo Fighters y también con temas nuevos. Lately I've been measuring, seems my time is growing thin. Wind me up and watch me spin, watch me spin, watch me spin. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. All worn out and nothing fits. Cigarettes, the more I give, the less I get. I'm all set, I'm all set. Skin and bones, skin and bones, skin and bones, don't you know? I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. I'm just skin and bones. crimen. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. La versión que hemos elegido para el programa de hoy vuelve a ser en clave acústica, como algunas de las últimas semanas. Es uno de los mejores temas en la trayectoria de The Cure, pero cantado en esta vez por voz femenina. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Se trata de una fémina radicada en el Reino Unido, de nombre Katy Melua, aunque de origen georgiano. Se dice así, ¿no? La República Caucásica. Se ha atrevido con este memorable Just Like Heaven. Y lo ha incluido en su último disco, que bueno, en realidad es del año pasado ya, de 2005, Katy Melua. Además, recientemente ha sido noticia porque ha dado el concierto en menos altitud en la historia, algo así. Promise that I'll run away with you. I'll run away with you. Spinning on that dizzy edge, I kissed his face. All the different ways I had to make him glow. Why are you so far away? He said, why won't you ever know that I'm in love with you? That I'm in love with you. You're just like a dream. Explico lo de la marca del concierto en altitud, y es que recientemente Katy Melua dio un concierto para los trabajadores de una plataforma petrolífera, y eso pues la ha hecho poseedora de ese nuevo récord. Hay marcas insólitas que no se habían batido antes porque nadie se había dado cuenta, pero bueno, ahí estaba con este cover, con esta lectura del Just Like Heaven de The Cure, su nombre Katy Melua. No creo que vuelva a sonar mucho en el programa porque pues casi todo su repertorio es del palo más jazzístico, en la onda un poco Norah Jones, pero bueno, como versión estaba bonita para este momento. Vamos ahora con una banda que también está llamada a batir récords, lo está haciendo con la expectación creada en torno a su nuevo disco Black Parade. Estamos hablando de My Chemical Romance, mezclando arrogancia con actitud y sobre todo con hago lo que me sale de las narices, que para eso todavía soy jovenzuelo. Llegan Gerard Way y compañía. Este es el sencillo con el que adelantan su nuevo trabajo, My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade, causando conmoción sobre todo en las Islas Británicas. When I was a young boy, my father took me into the city. to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Principales, Madrid. A este grupo que vamos a escuchar a continuación, en temporadas pasadas ya les conocimos, rescatamos sobre todo gracias a un tema llamado Get Over It, y la imagen que proyectaron entonces con sus canciones es muy distinta del rollo mucho más arty que llevan en la actualidad. Sin embargo, bueno, pues ahora es cuando están triunfando. Me estoy refiriendo a los norteamericanos OK Go. Este verano estuvieron actuando en nuestro país en varios festivales. Tocaron en Metro Rock en Madrid, tocaron también en Sonorama, en Aranda de Duero. Después han hecho gira de salas en Madrid y Barcelona. Y tienen tienen ya nuevo single como continuación de aquel otro que se hizo popular sobre todo gracias al videoclip, un videoclip de bajo presupuesto, creo que costó $1 o algo así, que ruló mucho por internet, el tema A Million Ways. Ahora han hecho lo propio en unas cintas de estas de hacer ejercicio del gimnasio, donde se curran una coreografía en un solo plano que es de auténtica locura. Son OK Go, Here It Goes Again. Ghost, that's how you want to feel the most. Stop. Said it's happening again. Ingravidez en los 40, 11.33, 10.33 en las Canarias. Hicimos unas previsiones y al final nos hemos quedado un poquito en tierra de nadie. Me explico. Cogimos los singles que nos llegaron de nuestro interés en verano, cuando estuvimos de vacaciones, y con ellos hicimos un concurso que hemos prorrogado hasta el primer programa del mes de noviembre. Al final, muchos de los artistas de los que estamos hablando en nuestro proyecto Apolo 10, pues ya tienen segundo single, y nosotros, sin embargo, seguimos hablando del primero. Pero bueno, no pasa nada, no nos rasguemos las vestiduras. Kasabian, los que acaban de sonar con su tema Empire, es el caso de uno de esos grupos que ya tienen nueva canción girando en el Reino Unido, se llama Shoot Runner, aunque nosotros todavía os pedimos vuestro parecer en torno a este tema, que es uno de los 10 que proponemos dentro del proyecto Apolo 10. ¿Quieres saber cuáles son los otros 9? Pues los escuchamos en este orden: Tom York, Harrondo Hill, The Killers, When You Were Young, Mando Diao, Long Before Rock and Roll, Jet, Put Your Money Where Your Mouth Is, Evanescence, Call Me When You're Sober, Dover, Let Me Out, Deftones, Hole in the Earth, Beck, Nausea y Audioslave, Original Fire. Tienen ya Audioslave, nuevo single. Estamos buscando las 3 mejores canciones a vuestro juicio de entre estas 10. Y para ello podéis votar en nuestro buzón de correo electrónico ingravidez@los40.com. Entre todos los votos recibidos, se contabilizará solo uno por persona. Y como estamos recibiendo bastantes, el valor científico de la encuesta será más alto de lo que esperábamos. Pues vamos a sortear 10 lotes de productos ingrávidos compuestos de una camiseta de Placebo, una chapa de los Arctic Monkeys, un vinilo edición limitada color amarillo de Hi-Fi y también un EP en CD, formato CD, con 5 cortes de Editors, el del tema All Sparks. Solamente tenéis que escribir a ingravidez@los40.com y nos ponéis vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, edad, teléfono. También, si queréis, vais más allá y decís: mi talla es esta, por si os toca la camiseta. Y, por supuesto, nos dais vuestro voto. Estas son mis 3 preferidas en este orden de las del proyecto Apolo 10. Al doble con este grupo británico que han estado este fin de semana en nuestro país. También lo hicieron previamente en el Festival de Benicassin, se llaman White Rose Movement. We'll be right back. Bueno, pues estuvimos en Benicassim, pero bueno, ya sabéis, con el pelotón de grupos que por allí desfilan, pues uno no llega a todo. En fin, a lo mejor estábamos echándonos la siesta y no pudimos ver a White Rose Movement. Sí, se han encontrado esta semana con el público en Madrid, el día 19 en Moby Dick, en Bilbao, y anoche sábado en Santa Pola, Alicante. Si alguno de vosotros pues ha cruzado con canciones como esta en directo, pues agradeceríamos unos comentarios que haríamos públicos en próximas ediciones de Ingravidez Girls in the Back, uno de los temas del primer álbum de este grupo londinense llamado White Rose Movement. Vamos ahora, que vamos a prisita, con el regreso de una banda nacional de primera línea, porque son realmente buenos en su planteamiento, porque tienen además ya la experiencia de su lado e incluso, bueno, pues cuenta mucho en su currículum el haber sido una de las bandas preferidas en cuanto a rock de fuera del Reino Unido se refiere, del mítico locutor de la BBC, John Peel, que hizo que el grupo sonara en sus míticas Peel Sessions, año 2001. Este es el cuarto álbum para la banda de Eric Fuentes, se llaman The Unfinished Sympathy, el disco lleva por título We Push You Pull, y este es el sencillo con el que nos lo presentan. Enseguida un clásico del 99 en Ingravidez, ahora Unfinished Sympathy, Spin in the Rye. She lays on the grass, she still gotta learn. It wasn't the rain what made her grow up, just troubles and pain. Gone. I'm not seeking her eyes, Por cierto, olvidé algo importante, el nuevo álbum de Unfinished Sympathy, precisamente mañana, lunes 23, se pone a la venta. Gravedad Cero. Gravedad Cero. Curso del 99. Nuestro clásico del 99 abría además el disco que el grupo californiano Red Hot Chili Peppers publicó aquel año, Around the World. Se podría resumir de manera muy primitiva, muy básica, la carrera de un grupo en dos líneas. La línea que indica la comercialidad, el éxito del grupo, el número de copias vendidas al fin y al cabo, y la línea que marca pues el prestigio, que viene marcado un poquito pues por las reseñas que la crítica hace de un álbum y también bueno pues el sabor de boca que puede dejar entre los fans más acérrimos del grupo ese álbum. Y aplicando esta teoría en el grupo del que estamos hablando, Red Hot Chili Peppers, hay dos puntos claros en los que se unieron ambas líneas. gran éxito, y por otro lado también discos que han dejado la sensación de calidad, de grandes discos. Uno de ellos fue a principios de los 90, el Blood Sugar Sex Magik, y volvieron los Red Hot después de la marcha de Dave Navarro a conseguirlo en este Californication, año 99. Desde entonces, para algunos no han hecho mejores canciones que, por ejemplo, esta que acabamos de escuchar, que es Scar Tissue, o que Other Side, pero bueno, para gustos, colores. Están ya preparados, lo decíamos en el inicio del programa, estos días por nuestro país actuando, y también les pillamos para que nos hagan dos piezas en acústico y charlemos con ellos un minutín. En directo, acústico, aquí en el estudio de Ingravidez, son los franceses Phoenix, y este es el tema Long Distance Call. Okay, go. Where to go, I had no idea. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He got vitamin and stitches on his pretty face. A long time to see, but I always thought a steward was serious. I was looking around town, thinking the same as you. I'm far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, no! Far gone, but your long distance call and the capital letters keep me asking for more. Where to go, I had no idea about it. Most of the people do, they're only doing just fine. I don't wanna stay in place no more. See, and doing well, well, well, I'm only doing just fine. Long time no see, long time no say. Got little to tell, I don't say much, but I might. Something always told me it's too it for serious. I was looking around town, thinking the same as you. I'm far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, never been like that, it's never been like that, never been like that, it's never been like that, no! Far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, never been like that, it's never been like that, never been like that, it's never been like that, no! Far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. Esta canción que acabamos de escuchar es uno de los títulos incluidos en el tercer álbum de este grupo que nos visita esta noche. Son los franceses Phoenix, que están aquí para hablarnos de It's Never Been Like That. A ellos cuatro les damos la bienvenida. Tomás, Logan, Christian, Deck, how are you? Welcome, bienvenidos. Thank you. Gracias. ¿Cómo se dice bienvenido en francés, no? Sería bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, pues es clave que todos nuestros oyentes en este caso pues sepan que este grupo que está esta noche con nosotros son los autores de esta canción que se ha usado ya en un par de anuncios en nuestro país, uno de loterías nacionales o la primitiva o no sé qué leches, y otro de unos yogures. La canción en cuestión era esta. They say an end can be a start, feels like a barbarian still alive, it's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a... Chicos, ¿sabíais que esta canción se había usado en dos anuncios en nuestro país? The yogurt is terrible. I'm ashamed. But el del yogur le da vergüenza. But it's true. We have this weird relationship with Spain. I think there is something special. That is a lot of people. We know it because a lot of people tells us about this. They notice that if I don't feel better, Eso hace que su relación con España sea muy especial, y realmente ellos lo saben porque se lo ha dicho la gente, gente española se lo han dicho. But we have good hearts and a good will, I think, and we are fighting for people to know us not through commercials but through our music. Pero tienen muy buenos corazones y muy buena voluntad, y ellos van a luchar para que se conozca su música aparte de los anuncios de yogur. Bueno, ¿qué tema nos hacéis para finalizar? Everything is everything. Everything is everything. Canción que estaba en Alphabetical, vuestro segundo disco. Pues muchísimas gracias. Merci beaucoup. Merci a toi. Gracias. Merci. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me. I think it's hopeless, hopeless. I gotta get you home. Could be with anyone. I think of what I've done. You know it all. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. I can't understand a word, half of the stuff I'm saying. The things I do possess, sometimes they own me too. Oh, what they're gonna do to me, I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word, half of the stuff I'm saying. Riding low, riding low, riding faster. This is what I want. Look at what it did to me. Riding low, riding low, riding faster. If this is what you want, well, this is what you get instead. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word, half of the stuff I'm saying.